Sin embargo, yo sostengo, y lo he hecho con toda la claridad y vehemencia posible, de que el tiempo de las mafias cambiarias se acabó. Nosotros levantamos en Econométrica precios para 5 ciudades en Venezuela con la misma canasta del BCV. Y yo en particular he hecho una subcanasta, una canasta más pequeña de supervivencia para una familia de 5, la más pobre. Esa canasta costaba 400.000 bolívares a diciembre, con un tipo de cambio promedio de 1.450 bolívares por dólar. Y sabemos que esa era la tasa de cambio porque al hacer el ejercicio hipotético de comprar esa canasta en Colombia, pasar los pesos a dólares y compararlos con los bolívares, la tasa de cambio es esa, 1.450 bolívares. Si el tipo de cambio que rige hoy en el mercado de Cúcuta se pasa a los anaqueles, la canasta de supervivencia para 5 personas, la familia más pobre de 5 personas, pasaría de 400.000 bolívares a 1.600.000.